10:59. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 22 que iniciamos el día de ayer, La salvación y la relación santa del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2 que se titula La impecabilidad de tu hermano. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. La impecabilidad de tu hermano. Lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión, sino la verdad. Solo para el ego, para el que la verdad no tiene significado, parecen ser las ilusiones y la desilusión las únicas alternativas, las cuales son diferentes entre sí, pero en verdad son lo mismo. Ambas aportan el mismo cúmulo de sufrimiento, aunque cada una parece ser la única manera de escaparse de la aflicción que la otra ocasiona. Toda ilusión alberga dolor y sufrimiento entre los tenebrosos pliegues de las pesadas vestiduras tras las que oculta su inexistencia. Sin embargo, esas sombrías y pesadas vestiduras son las que cubren a aquellos que van en pos de ilusiones y las que los mantienen ocultos del júbilo de la verdad. La verdad es lo opuesto a las ilusiones porque ofrece dicha. ¿Qué otra cosa sino la dicha podría ser lo opuesto al sufrimiento? Abandonar un tipo de sufrimiento e ir en busca de otro no es un escape. Cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio. Tratar de encontrar felicidad en el sufrimiento es una insensatez, pues ¿cómo se iba a poder encontrar felicidad en el sufrimiento? Lo único que se puede hacer en el tenebroso mundo del sufrimiento es seleccionar algunos aspectos de él, verlos como si fuesen diferentes y luego definir la diferencia como felicidad. Percibir una diferencia donde no la hay, no obstante, realmente no cambia nada. Y wow, qué interesante, ¿verdad? O sea que la verdad, dice, es lo opuesto a las ilusiones. Cuando nosotros escuchamos qué es lo opuesto a una ilusión, probablemente rápido se venga la desilusión, ¿no? Pero el libro, obviamente, pues las que ya han estado leyendo constantemente el libro Un Curso de Milagros, pues sabemos que lo opuesto a la ilusión, pues es la verdad, ¿no? Pero tal vez para cuando eres nuevo en el libro y escuchas, o tal vez ahorita estás escuchando por primera vez esto, pues dices, ¿por qué? ¿Por qué una ilusión va a ser lo opuesto a la verdad? Bueno, cuando nosotros decimos, estamos ilusionados, y te dicen a ti, ¿qué es lo que más te ilusiona? Tal vez, dependiendo de la edad que tengas y lo que estés haciendo, pues tu respuesta va a ser muy distinta, ¿no? Es decir, tal vez, me ilusiona terminar mi escuela, o me ilusiona tener hijos, o me ilusiona casarme, o me ilusiona viajar, o me ilusiona esto y lo otro, ¿no? Me ilusiona comprarme el carro de mis sueños, la casa de mis sueños, no sé. Entonces, si se fijan, este tipo de ilusión o este tipo de respuestas nos llevan a otro momento que no es el que ahorita está sucediendo, ¿no? Tenemos una ilusión a un futuro, nos ilusiona esto. Nos ilusiona esto otro, que suceda esto, que no está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, si no está sucediendo ahorita, no hay manera de que la podamos vivir. Por eso decimos, tengo la ilusión de esto, de otro momento. Bueno sería que dijéramos, no necesito ilusión, porque este momento es increíble. No necesito de un viaje, no necesito de un título, no necesito de una casa, de un auto, de un trabajo, de una cuenta de banco, no necesito de un viaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este momento lo es todo para mí. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir esto sinceramente? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, es que si tengo unos pequeños problemitas de económicos o emocionales o de esto y lo otro, ¿no? Entonces no podemos decir que estoy gozando tal vez de este instante, que estoy dichosa de este instante, que estoy agradecida de este instante. Esa es la realidad que deberíamos nosotros de ver, que en este instante lo tenemos todo y lo podemos tener todo. O sea, lo podemos tener porque si no lo estamos viendo. Cuando nos despertamos hacia la verdad, nos damos cuenta que las ilusiones, pues sí es lo opuesto a la verdad. La verdad nos lleva a este instante, a ser conscientes en este momento y a no creernos que lo que nuestra mente nos dice, independientemente de las voces que nosotros escuchemos, es nuestra mente la que nos está diciendo que la vida es así o asá. En muchas ocasiones nosotros ponemos responsabilidad en los demás, de decir, yo me siento mal por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, ¿no? O yo me siento así porque tú me dijiste esto. Y no asumimos que la responsabilidad de lo que estamos sintiendo la tenemos nosotros, nadie más. Por más que digamos que influyó en algo cierta persona, nosotros le estamos dando el poder a esa persona para que nosotros nos sintamos como nos estamos sintiendo. Pero eso no quiere decir que tenga la otra persona que ver con lo que nosotros sentimos, ¿no? Va a haber muchas situaciones que nos van a hacer recapitular, ¿no? Decir, por ejemplo, la experiencia de ayer. La persona, sí es cierto, o sea, nosotros pues nos íbamos a meter en su carril, pero porque no se veía, no fue que a propósito nos vamos a meter, no. Fue que estaba en el punto ciego del auto y no se veía, era un carro chiquito. Entonces, en cuanto hicimos eso, pues ya el auto pues señaló que había algo ahí, sí, pues señaló la luz, y entonces nos regresamos al mismo carril, pero iba pitando y pitando y pitando constantemente, o sea, a un grado de que sí, ya te escuchamos. Y ya después vi el carro pues enseguida de mí, yo no iba manejando, era mi esposo. Pero cuando yo volteé a ver a la persona y pues yo le dije, sorry, ¿no? Y la persona, lo único que yo leí, ni siquiera me volteó a ver, como que volteó a ver un segundo y yo le leí los labios y pues dijo una grosería, ¿no? Entonces, sinceramente ahí en ese momento no me lo tomé personal. Traía a mi perrita, la llevábamos en la noche, porque después la íbamos a llevar al parque ya en la noche. Y pues nada más me quedé, sí me quedé no molesta con él, con la persona. Me molesté con mi esposo, porque le puse la responsabilidad a él de decir, pues, por no darte cuenta, ¿no? La otra persona hizo lo que está haciendo y la otra persona se puso adelante nuestro, no enfrente, pero así como queriéndose mover, como para hacerle tal vez lo que nosotros le hicimos o no sé, lo que él haya visto, y nos quería que nosotros le chocáramos. Eso es lo que él estaba esperando, esa persona. Entonces ahí vamos, ¿no? Ahí está el jueguito del ego. O sea, de decir, ¿quién tiene la razón? ¿Quién no? Tú tienes la culpa. Mira, esta persona me insultó, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y en un momento, pues sí llega como que esa inconsciencia, esa ilusión de creernos que pues tenemos la razón. Él, desde su perspectiva, tuvo la razón. Desde nuestra perspectiva, tuvimos la razón. A mí lo que no me pareció es que pues sacara su locura con nosotros, ¿no? De querer ocasionar un choque, más porque yo traía a mi perrita. Entonces, eso es lo que nos recuerda, ¿no? Que hasta dónde puede llegar la locura. Doblamos, nos siguió el carro, el auto, y mi esposo ya se paró a propósito en un lugar donde sabemos que son de puros policías. O sea, como que es algo del gobierno, ¿no? Y ahí sí, nos paramos en el medio de la calle, enfrente de toda esa oficina, y él siguió. Entonces, por lo menos se fue, se desapareció, ¿no? Y nosotros nos metimos a esos edificios, de todas formas. ¿Por qué? Porque, pues, pensó rápido mi esposo, ¿no? A la vez de que yo estaba, sí estaba molesta, les digo, no estaba molesta con la persona, estaba molesta con mi esposo. Por decirlo, no te fijaste, pero pues realmente yo venía en ese lado y tampoco lo vi. Venía en el punto ciego del auto, ¿no? Pero ahí vamos. Esta es una ilusión. Ustedes están escuchando mi historia desde mi perspectiva y están escuchando la historia de aquel hombre también desde mi perspectiva. Ahora, está muy limitado todo esto. Si ahora ustedes ya lo ven desde su perspectiva, podrán decir, no, pues sí, es que tenía razón, esto y lo otro. Y ya ahorita, y ayer mismo en la tarde, en la noche, pues nada más, o sea, yo estaba seria porque decía, ¿cómo es tan rápido la activación de el ego, ¿no? Del creerse un personaje, del creerse una ilusión, o sea, del creerme yo, o sea, que me merezco estar enojada. ¿Por qué? ¿Por qué si seguimos repitiendo algunos patrones como ese, ¿no? La persona, o sea, yo no tengo nada que decir con la persona. Sinceramente, yo le leí los labios, dijo un insulto. No me afecta para nada. No me afectó para nada. Pero es nuestro maestro para darnos cuenta, ¿no? De cómo podemos seguir todavía reaccionando, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? De seguir reaccionando en que quería encontrar la solución y mi solución era echar la culpa a mi esposo. Cuando, pues yo también, o sea, soy consciente de que no lo vi, entonces él tampoco lo vio. Y el carro, pues tampoco lo había detectado. Hasta que ya nos pitó la persona, nos tocó el claxon. Entonces ya detectó también el auto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se dan aquí en el tráfico de Salt Lake City. Hay mucha gente manejando violentamente. Hay mucha gente que no sabe manejar, que yo a veces digo, ¿cómo es posible que tienen una licencia si están haciendo de estas cosas como pasarse en el freeway, en un semáforo, pasarse totalmente al rojo cuando ya se pase el verde de alguien más? Eso ni modo que no sepan, ¿no? Y pues cosas así que dices tú, ¿por qué no aprendemos de ello? ¿Por qué seguimos haciendo cosas que ya sabemos que es una ilusión y que la seguimos repitiendo, ¿no? El día de ayer, pues me quedé en silencio después de eso. Fuimos al parque, llevamos a nuestra perrita y todo. Yo seguí así en silencio, así de que no puede ser que haya caído otra vez en mi propia trampa, así como que la lección del final del día, y pum, no la pasé, ¿no? Pero bueno, ahí voy y sé, ¿no? Sé que la perspectiva está muy limitada, y por lo mismo que está muy limitada, no me la debo de creer, y trataré nuevamente de recordarlo si ocurren otro tipo de esos momentos, que espero que no. Por eso nos decía ahorita que les leí, donde decía, cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio. Como de decir eso, ¿no? De decir, no me enojé con la persona que vi que me insultó, ¿no? Pero la cambié esa ilusión por la ilusión de decir, pues tuvo la culpa a mi esposo, ¿no? ¿Se fijan? Ahí está el claro ejemplo. No puede ser más claro. Y cuando hay ilusiones, dice que toda ilusión, les leí el primer párrafo, decía, alberga dolor y sufrimiento entre los tenebrosos pliegos de las pesadas vestiduras tras la que oculta su existencia. Pues sí, cuando hay ilusiones, o puede haber temor, o puede haber miedo, o puede haber sufrimiento. Eso es lo único que hacen las ilusiones, ocasionar culpabilidad. Que lo que hice ayer, echar la culpabilidad ahí con mi esposo, ¿no? Entonces, no debía de ser así. Esa es la forma en cómo pues aceptamos las ilusiones sin darnos cuenta de que estamos aceptando las ilusiones y que nos seguimos desenvolviendo en las ilusiones. ¿A ustedes les ha pasado alguna situación parecida a la mía? ¿U otro tipo de situación en la que uno pues cree tener la razón y se da el permiso pues de enojarse o de molestarse o de poner las culpas en alguien más? Pues ojalá que no, y si sí, pues nada más recuerden que son nuestros propios pensamientos, nuestra propia perspectiva, la que nos está diciendo que esa situación es así, pero esa situación no es realmente así, no es real. Más allá de nuestro cuerpo, de lo que nosotros vemos, escuchamos, observamos, interpretamos, más allá de eso, está una luz en cada uno de nosotros, hay un ser. El día de ayer algo me pasó, algo curioso, porque ahí sí les puedo decir sinceramente, no me enojé con la persona, y cuando la vi sentí, no sé cuál es la palabra, sentí como cuando nos dice el libro, cuando estás viendo la locura en alguien más y que dices, bueno, yo también te comprendo, porque en otros momentos también experimenté la locura, ¿no? Así, de esa manera. Y entonces es como una sensación de compasión, no sé si lo puedo describir de alguna forma, como compasión. Por eso les digo que hasta el insulto no lo tomé personal. Y yo creo que todo tiene que ver con el libro. Pero como que algo dentro de mí me dijo, pero pues tienes que reaccionar con alguien. O sea, si la persona que te acaba de insultar y que casi les quiere chocar está sintiendo compasión, entonces pues sácalo con alguien más. ¿Y quién era el alguien más? Pues mi esposo, ¿no? Pero si en ese momento hubiese captado esto que ahorita les estoy diciendo, pues tal vez superaría la prueba, ¿no? El examen. Y es impresionante, pero poco a poco yo pienso que vamos desprendiéndonos de eso que antes pues reaccionábamos instantáneamente. Y se siente bien. Obviamente no me siento bien de haberme enojado. Tampoco fue que me enojé mucho, nomás le dije, o sea, pues tuviste la culpa de meterte ahí, ¿no? Por eso reaccionó así la persona. Pero pues realmente no tuvo la culpa mi esposo ni nadie. Es una circunstancia en la que hay vehículos y que pues son las cosas que pueden suceder. Y que como somos mentes y cada quien nuestras mentes nos creemos separadas, pues vamos a interpretar de forma distinta, ¿no? Ante los sucesos. Pero por eso es importante poner en práctica estos ejercicios y realmente pues no volver a caer, ¿no? Yo de todas formas pues caí el día de ayer, caí en mi propia ilusión, en mi propia creación. Podría decir que de una parte pues pude ver la compasión, pero pues igual, o sea, no importa. ¿Por qué? Porque cambié de una ilusión a otra. Entonces podría decir que no pasé el examen en ese momento. No corregí el error en el instante. Pero ahorita trataré de recordarlo y de tatuarlo en mi mente. Y de no reaccionar también como reaccioné, ¿no? Es algo que uno tiene que aprender y lo tiene que vivir. Y lo va a vivir las veces que sean necesarias, hasta que ya sea innecesario. ¿Por qué? Porque ya se aprendió. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy, el repaso. Aquí voy a terminar la impecabilidad de tu hermano, o sea, verlos simplemente sin pecados, sin echarles la culpa, ¿no? Sin culpa. y ver esa luz que cada uno tiene. En esa luz solamente hay amor y unión con nosotros. Si tienen el libro, los invito a que lean completo el apartado, ¿ok? Porque ya me desvié un poquito con la historia que les conté. Y bueno, el repaso del día de hoy es el 153 y 154, y hoy es la lección 172. El ejercicio o la idea que vamos a aplicar con las otras lecciones es: Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y bueno, la primera: en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. O sea, si yo estoy segura de lo que soy y no soy lo que creo ser, entonces no me tengo que defender. No tengo que estar echando culpas, ¿no? Prácticamente es lo que nos está diciendo. En mi indefensión radica mi seguridad. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. La número 2: me cuento entre los ministros de Dios. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y con estas bellas lecciones vamos a finalizar encuentros existenciales. Y pues nada más recordando, ¿no?, que en mi indefensión radica mi seguridad. Me cuento entre los ministros de Dios y Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo.